Estamos en comunicación con Lorena del Pueblo Obrero, aquí le damos los buenos días. Lorena, ¿qué tal? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por respondernos. Y bueno, ¿de qué se trata esta iniciativa? Bueno, nosotros estamos proponiendo este proyecto de reconocimiento de los trabajos que se están realizando en los comedores, porque efectivamente los comedores populares, desde que comenzó la pandemia, realmente han aumentado muchísimo. Los vecinos ven la necesidad cada vez más de abrir nuevos comedores en sus barrios por la gran necesidad, ¿no? La gran desocupación, el hambre que crece todos los días. Y realmente creemos que todo este trabajo tiene que ser reconocido, porque los desocupados, las trabajadoras y trabajadores que mayormente son el negro, que no tienen un salario, necesita ser reconocido este trabajo, porque han estado al pie, al frente de la pandemia, atendiendo una necesidad que el Estado no está atendiendo, como es la gran necesidad más básica por un plato de comida. Los comedores realmente se están organizando a pulmón, los alimentos que estamos recibiendo son realmente muy insuficientes. Cada uno de los comedores se las tiene que rebuscar, tiene que salir adelante con rifas, con la solidaridad de los vecinos, para comprar carnes, para comprar verduras y todas las cosas, digamos, que completan una comida en los comedores. Entonces creemos que toda esta tarea tiene que ser reconocida y tiene que ser tiene que tener un salario digno. Y bueno, las condiciones de trabajo también tienen que ser dignas, ¿no? Porque nuevos comedores están en pos de abrirse, pero no pueden abrirse porque no nos responden a la necesidad de ollas, de elementos de cocina para poder seguir entregando las viandas, que realmente están creciendo cada vez más. En lo que va de los casi 7 meses de cuarentena, tan solo el Pueblo Obrero ha entregado más de 300.000 viandas. Y esto muestra realmente que el gobierno realmente está teniendo otras prioridades, como el pagar la deuda, y no atender todas estas necesidades que ha generado toda la crisis en los barrios populares. ¿Cómo, bueno, ustedes seguramente están viendo y viviendo este crecimiento, y es interesante siempre apuntar, ¿no?, que mucha parte del trabajo que se realiza es de... Por lo general son mujeres, por lo general son grandes como madrazas, podemos decirlo, y que lo que cobran por un trabajo que insume todo el día, imagínense, cocinar kilos y kilos de comida, termina, es muy poco, digamos. ¿Cómo es la situación, si se quiere, hasta la situación hasta laboral, ¿no?, de toda esa gran cantidad de mujeres que hacen estos comedores? Claro, exactamente, es como vos decís, la gran mayoría del Pueblo Obrero son mujeres y bueno, hombres desocupados, la mayoría trabajadoras domésticas, empleados de la construcción, que sabemos que durante la cuarentena todo eso, los trabajos, la changa, todo eso disminuyó. Sin embargo, son ellos mismos los que están llevando a cabo, poniéndose al hombro la tarea de los comedores, poniéndose al hombro las compras, ¿no? Porque, como vos decís, los kilos y kilos de carne se cocinan en ollas pequeñas, en ollas familiares. Uh-huh. Y bueno, ni hablar del precio que tiene todo cada vez aumentando más, y sale del mismo bolsillo de los desocupados que organizan en los bares. Uh-huh. Tal cual. ¿Cuáles son los pedidos, digamos, concretos que se hace a los gobiernos? Y nosotros con el proyecto estamos pidiendo que se reconozca como trabajo esencial, con un salario básico, con un salario igual a la canasta familiar. Estamos pidiendo las condiciones dignas de los comedores y que esto se regularice como un trabajo. Que se deje de pagar la deuda y que eso la plata vaya para los comedores populares, para trabajo, para vivienda, para asistir a las condiciones de los comedores, que muchas veces son precarias, la mayoría son precarias. Eso es lo que estamos pidiendo. Tal cual. ¿Va a haber algún tipo de diálogo o algo que estarán teniendo con los gobiernos? a presentar el proyecto. Realmente venimos... Lorena, se nos corta un poco la comunicación, si pudieras... ¿Ahí? A ver. ¿Me escuchan? Ahí se escucha un poco mejor. Bueno, realmente nosotros hemos estado en diálogo con el gobierno desde el principio de la cuarentena, pero realmente no responde a las necesidades. Como te digo, mirá, en desarrollo social se entregan 80 módulos al día, cuando un solo comedor está entregando hasta 300 viandas. Los alimentos realmente no está alcanzando y el gobierno realmente no ha respondido a esto que nosotros estamos expresando, que se está viendo en los barrios, que cada vez la gente va más, que los alimentos no alcanzan, que hay familias que realmente se van al comedor porque lo necesitan y se están quedando sin su vianda porque los alimentos no alcanzan. Esta conversación nosotros la hemos tenido con el gobierno desde el principio de la cuarentena. Hemos expresado que necesitamos ollas para abrir nuevos comedores y tampoco tenemos una respuesta de eso, así que por eso nosotros vamos y presentamos este proyecto para que realmente sea reconocido como un trabajo esencial durante la cuarentena y desde antes de la cuarentena, ¿no? Muy bien. Lorena, te agradecemos mucho tu tiempo para con la Mosquitera. Dale, muchas gracias a ustedes.